tirar unos neumáticos con un gomero acá local para que saque la goma y mandarla a periciar. ¿De qué neumático puntualmente? Solamente la gente de Andersen, que es una empresa que hace recapados para el país, para determinar que no era recapada la goma, pero sí que era de muy baja calidad. Y bueno, estaban mal comidas, mal gastadas, esas cosas que lo va a determinar la pericia en realidad. Uh-huh. ¿Y ese neumático dónde estaba colocado? En el neumático que revienta es del lado del chofer, delantero. Y esa es la situación que desemboca después en lo que ocurre. Desemboca en la tragedia. ¿Sabe qué pudo haber pasado, qué trayectoria hizo después del reventón? Y por lo que cuenta un testigo, que es un camionero, un transportista, a 150 metros delante de él, iban todo normal y de repente pierde el control del micro, le ve que se empieza a mover, que sale un pedazo de caucho, se va a la banquina de la mano de él, cuando lo mete de vuelta arriba del asfalto, y hace todo un movimiento al micro y se pone de costado y atraviesa toda la otra mano y cae a la cuneta del otro lado en el agua. El neumático es un neumático de una marca Westlake, que es una marca china, que no conozco. Pero por lo que dice la gente de Andersen, no sé cómo viene el nombre de la empresa, Andersen, uh-huh, dicen que es de una calidad inferior. No, mi hijo no tuvo nada que ver. Uh-huh. A mi hijo lo sorprendió la explosión del neumático y no pudo hacer absolutamente nada.